la charlita habitual, la charlita política de cada miércoles con Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal Marcos? Saludos a todos, a todas por allí, ¿cómo les va? Bien, muy bien. ¿Por dónde vamos hoy? Mira, el tema de la reducción de la tarifa de la zona fría, que bueno, es un tema ya muy explicado y comentado, no es lo que quiero efectivamente desplegar y desarrollar, pero sí me movió a formularnos un interrogante, ¿no? El gobierno prometió, se comprometió al inicio de su gestión, en su campaña electoral, que iba a haber una suerte de reforma tributaria o por lo menos una alteración de la matriz tributaria en un sentido progresivo, en contra de un sentido, yo diría, mucho más apoyado en impuestos al consumo e incluso en rebajas durante el macrismo a los núcleos, yo diría, de mayores ingresos y de mayores patrimonios, ¿no? Este ejemplo de la zona fría, que en definitiva lo que quiero rescatar de esta sanción de la Cámara de Diputados, es que tiene un sentido justamente redistribucionista y solidario, porque a través de la suba del 0,5 para millones y millones de usuarios posibilita que otros millones de usuarios que son mucho más afectados porque viven en zonas frías y por sus carencias de ingresos, entonces se les posibilite al acceso a la energía. Entonces desde ahí hice una brevísima recapitulación, Marcos. Mirá, desde el inicio de la asunción del nuevo gobierno, al inicio mismo hubo una alteración de la alícuota de bienes personales, en la que se reformuló lo que había hecho el gobierno anterior, y se le incrementó la alícuota a las personas de mayores patrimonios y se le rebajó a las personas de menores patrimonios. Claro. De segunda, la baja en el aporte de los trabajadores de hasta 150.000 pesos, que en estos días ganancia se acaba de instrumentar, ¿no es cierto? Es una notición, Juan Carlos, y salió en página 21. Así es, Carlos Gela. A 1.270.000 trabajadores. Y eso además se le paga ajustado durante todo el año, que son 50.000 millones de pesos que recibe esa gente, yo diría, de clase media baja, que lo vuelca al mercado. Pero quiero decir que hay un sector bajo de la sociedad, un estrato bajo, que paga menos impuestos, que es lo que justamente aquí quiero rescatar. Al inicio también se incrementaron las retenciones a la soja y al maíz al inicio de la asunción del gobierno de Alberto y de Cristina, lo cual generó ingresos para el fisco que posibilitan desplegar políticas sociales. Bueno, el aporte, quizá el caso más paradigmático, es el aporte solidario a los supermillonarios, de una minoría de 12 o 13 mil personas, genera una masa de dinero fenomenal a favor de millones y millones de personas. Hay quizá una medida que está un tanto olvidada, ¿no? Que fue la reducción de retenciones a economías regionales y a 42.000 productores pymes, ¿no? Me refiero a productores de arroz, de frutos secos, de frutas finas, de tomates, de vides, apícola, legumbres. O sea que ahí se le devolvió incluso y se bajó la alícuota a esos 40.000 productores del campo. En una palabra, también una franja de la sociedad que deja de tributar y que es reemplazada por otros ingresos. También se le bajaron las retenciones para exportaciones a 3.800 pymes, ¿no es cierto? Además de que en ese momento se decidió capacitar a 15.000 pymes para que puedan incrementar la masa de exportadores del país. En una palabra, creo que nos encaminamos, estamos bien encaminados, sin que haya una gran reforma tributaria única, nos encaminamos a se está alterando la matriz redistribuir la matriz impositiva de la República Argentina. Si falta mucho, posiblemente, porque hubo un grado de concentración de la economía muy grande y, como decía al inicio, bueno, hubo una política parecida a la de Donald Trump, ¿no? De bajar impuestos a los ricos y de incrementarlos a los pobres. Así que, bueno, nos falta mucho, pero creo que desde ese punto de vista hay una línea de cumplir con, yo diría, el compromiso asumido del electorado, que no es poca cosa, desde el punto de vista, yo diría, de la práctica política, ¿no? Y está bueno, me parece, Juan Carlos, que lo destaquemos aquí, porque la verdad es que en gran parte de los medios es muy poco destacado, ¿no? Ayer decíamos esto con Carlos Heller, mencionaba que salió en Página 21 lo del impuesto a las ganancias, cuando en realidad la promesa incumplida luego de Mauricio Macri había salido en tapa, ¿no? Eso de que ningún trabajador iba a pagar impuesto a las ganancias, salió en tapa la promesa y nunca salió que había sido una mentira en tapa. Pero todas estas informaciones que vos mencionás, incluso el tema servicios con la zona fría, casi no fue relevado por los medios concentrados. Sí, y por eso y por eso es importante que nosotros hagamos esta recapitulación, porque hay dos o tres de nuestras medidas que lograron traspasar la muralla china, ¿no? Como el impuesto solidario, claro. Ahora un poco el tema del frío, de la zona fría, sí. Pero después hay algunas que han sido olvidadas, ¿no es cierto? Como desde el inicio la rebaja de la alícuota de bienes personales y así sucede, o la reducción de retenciones a las economías regionales, 42.000 productores. Por lo tanto, lo que quiero significar que no son medidas sueltas, sino que ya podemos decir que hay una articulación de una política tributaria con un nuevo sesgo, ¿no? Y aunque me voy del tema, ¿no? Si me permitís un minuto más, sí, no claro. Quiero dejar de plantear mi preocupación en la ciudad de Buenos Aires por el tema de la actitud y la política del gobierno en relación a la pandemia, ¿no? Que creo que si bien todos queremos que nos liberen de restricciones, francamente creo que es una política temeraria la de descontrolar prácticamente todo del gobierno de la ciudad, inclusive el vicejefe de gobierno, Santilli, cuando le preguntan si el Congreso vota una ley para que haya mucho más controles consagrada por el Congreso Nacional, dice no se trata de acatar o no acatar, sino de encontrar un camino en el que estemos todos contemplados. O sea, está diciendo no se trata de acatar o no acatar la ley. Francamente creo que comienzan a deslizarse ya por un camino formalmente antidemocrático, que pone, en mi opinión, pone en compromiso la salud pública de la ciudad de Buenos Aires. Ojalá no desmejore la meseta alta de 1.800-1.900 casos, pero creo que la experiencia demuestra que esta suerte de ausencia total de control y de profundizar la apertura con 800-900 casos cada 100.000, que es el doble de lo que está estipulado, francamente quiero dejar planteado a mis conciudadanos y conciudadanas porteñas que es una política peligrosa, ¿no? Bueno. Tal cual. Juan Carlos, seguimos el miércoles que viene, ¿querés? Como no, chao, un abrazo, saludos. Abrazo grande, te seguimos escuchando obviamente a lo largo de toda la programación de la escudería de la 9.